el fiscal Bodrato había determinado que la competencia, que el juzgado de Chuel, la justicia ordinaria de esta provincia, no era competente para seguir el trámite de la causa. Ajá. Que debía cambiar la calificación a desaparición forzada y que debía ser elevada la causa al juzgado federal de Roca, lo que hizo lugar el juez Martín Vivot y declaró su incompetencia y remitió, y bueno, iban a remitir la causa al juzgado federal de Roca. A nosotros no consideramos eso conveniente, tampoco era lo correcto, apelamos, así para ser breve, y hoy se confirmó en Cámara. Ajá. Que es competente la justicia ordinaria de esta provincia, el juzgado de Chuel, el juzgado número 30, y bueno, y se ordena prácticamente la elevación a juicio para que estos 7 policías detenidos y procesados por el homicidio de Daniel Solano sean juzgados en Cámara, ¿no? Bueno, vamos a ir a ese juicio, claro. Que tiene que ser así, con todas las garantías constitucionales y legales, y esperamos también pronto llevar a juicio a quienes ordenaron la muerte, que son los patrones de Daniel, a los jueces que encubrieron, como la doctora Bosco, el fiscal Flores, y a todos los cómplices y encubridores, que es lo que no se quiso hacer con esta maniobra, pero bueno, siempre la verdad llega y estamos muy satisfechos de que podamos ir a juicio de una vez por todas y poder condenar a estos 7 policías. Entonces, esto que ustedes vieron o visualizaron como una jugarreta judicial, sacar el caso de la órbita provincial, llevarlo a la órbita federal porque no ha sido encontrado el cuerpo de Daniel, entonces dice, bueno, es desaparición forzada de personas, se tiene que ocupar la justicia federal. Ustedes pudieron apelar eso que había ordenado el juez, ahora la Cámara dice, no, señores, acá se puede juzgar, así que a ponerse las pilas, porque además, como usted dice, hay policías que están hace cuánto tiempo detenidos. Y ya más van a ser 3 años. Lo cual... Que no es lo correcto. Es algo que preocupa a todas las personas que creemos... Preocupa a todos, también le digo que ya hemos estado analizando que nos vamos a oponer a este pedido de libertad, porque estos policías, lo que pasa es que aquí hay memoria escasa, estos policías fueron trasladados a Chuele, a Valle Medio, después de haber tomado un penal. Así es. Entonces ese es un elemento muy grave para después concederle de nuevo la libertad. Así que consideramos que van a estar presos hasta la elevación a juicio. A juicio. Lo bueno de esto es, como usted dice, que fue una jugarreta para que nos marchemos. Nosotros no podíamos ir a Roca a esperar 3 o 4 años más en el juzgado federal, cuando ya estaba todo aquí para juzgar. Era volver a cero prácticamente la causa. Lo que sí favorecía a todos los policías. Es por eso que ningún policía apeló la medida. Ajá. Ningún abogado defensor de los policías, y hay 22 imputados, ajá, apeló la medida. Ajá. Esto yo no tengo ninguna duda que hubo un acuerdo. Habrá sido celebrado entre gallos y medianoches para hacer esta jugada, que bueno, gracias a Dios no salió bien. Pero bueno, estamos contentos, hoy lo vi un poquito mejor a Gualberto, y bueno... Ya estamos con las pilas para seguir trabajando y ir a juicio y que la gente lo vea, ¿no? Al juicio y ver las pruebas y ver los testigos y no tengo duda que van a ser condenados y por fin va a poder mejorar la página negra que tiene la historia judicial rionegrina con respecto a la impunidad. Esto es algo que es muy bueno en la provincia y es para celebrarlo. Una última, Heredia, para los que no sabemos, me temo que yo sé lo que me va a decir. ¿Hay algún plazo para que se llame a juicio? Mire, la Cámara, en otro fallo, sí, dice al juez, mañana usted ya puede elevar. Ajá. Así que consideramos que sí, que va a ser próximo, ¿no? Está bien, quiere decir que sí, pero que no, digamos, no tiene una fecha. No, va a ser pronto. Bueno. Pronto, pero es un juicio muy grande, ¿no? Está bien. 50 causas. Está bien. Muchas causas con esas, pero miren, le vuelvo a repetir, esto es para celebrar. Está bien. Celebrar que Río Negro tenga oportunidad de hacer justicia.